principio yo empecé a usar Messenger. Me empecé a comunicar con mis amigos a través de mensajes electrónicos. Era muy interesante, pero después empezaron a aparecer aplicaciones más completas, la cual era más fácil y más sencillo de comunicarnos, y era el Facebook, ya que podía conocer gente que no conocía o amigos que tenía mucho tiempo que no les hablaba. Como me empezó a gustar comunicarme con mis amigos, empecé a comunicarme con mi familia que vive en otros países, pero se me hacía bastante tedioso platicar tanto por mensajes. Entonces busqué otra aplicación llamada Skype, el cual me permitía tener una imagen de mis familiares, ya que era videollamada. Podíamos platicar, ya sea mi mamá o mi papá, con ellos, con mejor calidad y más fácil de hacerlo. Y fue una innovación para mí y muchos de mi familia. Actualmente, por esta moda, estoy registrado en Instagram, Snapchat y WhatsApp.